Esta foto la recuerdo, pero como si fuera ahora mismo. Está hecha en el alto de la plaza de Paradinas de San Juan. Está hecha sobre una pared en que hay ventana, pero está cerrada. Y hay verja. Sobre esa verja pusieron el mapa este. Y fue hecha en marzo o así, en marzo o abril. Curiosidad, estoy enfadada. Y es por un motivo, claro, siempre hay un motivo para las cosas. Como éramos familia numerosa, pues conmigo estaban cuatro más en la escuela. Cuatro más anteriores a mí, lógicamente. Y resulta que se olvidaron de mí. Ellos hicieron la foto juntitos y a Soco la dejaron sola. Claro, me coge una rabieta que pa' qué. Y bueno, pues lloré y mi hermana Carmen pues me cogió y que no te preocupes, que no te preocupes, que ahora te hacemos una foto a ti. Fuimos a casa, pedimos permiso a mi madre y bueno, tanto me empeñé que me tuvieron que hacer la foto a mí sola, pero fue un capricho. Un capricho que razonado porque yo quería estar en esa fotografía con ellos. Soco. Este fue el año 67, que tenía yo pues eso, 6 años y medio, no tenía los 7 todavía. Y porque antes entraba, fue el primer año que entrabas en la escuela, se entraba con 6 años. Y bueno, pues eso, que era todo en blanco y negro. Está hecha al aire libre. Recuerdo que nos pusieron, bueno, era como la hora del recreo para todos, digo, quizás ese día no hubo ni escuela a cuenta de hacer las fotografías, porque no solo era para nosotros, era para todo el que quería o el que podía, que no todo el mundo ni se podía. Yo hay otras fotos que no me hice, pues porque no había dinero para hacerlas. Yo hice esta y no tengo más. Ni menos. Esta es mi primera fotografía individual y casi única hasta pasados muchos años.